estamos en la casona municipal, donde va a haber anuncios sobre un evento muy importante que está relacionado con el cine latinoamericano. Así que, bueno, el responsable de cultura nos va a comentar, no solo para nosotros, sino para otros medios colegas. Bueno, buenos días a todos. La verdad que muy, muy contento de poder estar Villa Yardino en Capital Humano nuevamente con este ciclo de cine latinoamericano 2024, que se va a desarrollar del 15 de noviembre al 1 de diciembre, la red de casas del Bicentenario. El ciclo de cine latinoamericano es un ciclo anual de cine latinoamericano contemporáneo organizado por las embajadas de países latinoamericanos en Argentina y la Dirección de Integración Federal y Cooperación Internacional de la Secretaría de Cultura del Ministerio de Capital Humano. El ciclo presenta un muestrario de film de contemporáneos y clásicos, largometrajes y cortometrajes de nuestra región con el objetivo de difundir el cine de la región mediante el trabajo conjunto entre las embajadas y las instituciones participantes. Cada edición cuenta con un país invitado y la gestión de las películas de los distintos países realizada por cada embajada a través de sus cancillerías y o institutos de cine. La edición 2024, la edición federal del ciclo 2024, contará con la presencia de los siguientes países participantes: Argentina, Colombia, Haití, Perú y Uruguay. La misma transcurrirá del 15 de noviembre al 1 de diciembre en las redes de casas del Bicentenario y en el Cine Teatro Yardino, Villa Yardino, Córdoba. Durante las jornadas se proyectarán películas los días viernes y domingos, incluyendo cortometrajes y largometrajes. La verdad que esto para nosotros ha sido una noticia muy importante. ¿Por qué? Porque hemos sido asignados, Capital Humano asignó y la Secretaría de Cultura asignó 10 ciudades en el país, de los cuales Villa Yardino es la sede de la provincia de Córdoba. Así que bueno, queremos invitarlos a este ciclo de film que la verdad que es muy importante. Yo ahora les voy a pasar la programación. El día viernes 15 de noviembre a las 18 horas se transmitirá la película Mi Mundial, que representa a la Embajada de Uruguay. El domingo 17 a las 18 horas, El Tiempo de la Tierra, Historias Originarias y El Ratón Pérez y los Guardianes del Libro Mágico de Argentina. El viernes 22 a las 18 horas, La Sixtina y Jericó, El Infinito Vuelo de los Días, representando a la Embajada de Colombia. A las 19:30, Celine, Entre el Mar y la Montaña, de Haití. El domingo 24, a las 18 horas, El Inventor de Juegos, Argentina. El viernes 29, a las 18 horas, Aent y Aimbo, La Guerra del Amazonas, Perú. Y el domingo 1 de diciembre, a las 18 horas, Metegol, de Argentina. Este es el ciclo que ha sido asignado para Villa Yardino y bueno, para la provincia de Córdoba, en donde representamos a lo que es este ciclo de cine latinoamericanos, y la verdad para nosotros es un orgullo poder tener todos estos países presentes aquí en Villa Yardino en este ciclo 2024. Hay que destacar que son entradas libres y gratuitas. Exactamente, la entrada es libre y gratuita y está abierto a todo el corredor de Punilla, están todos invitados y bueno, por supuesto, a la provincia y a quien esté presente de visita aquí en Villa Yardino. ¿Hay aforo para la cantidad de personas sentadas? ¿Cómo se le va a dar forma al cine teatro para poder recibir la gente? Y tenemos una capacidad más o menos entre 100 a 150 sillas que van a estar disponibles para el ciclo este, ¿no? Este viernes, bueno, tenemos, dado que hay situaciones y ya empezamos con todas las actividades de fin de año, este viernes contamos con una capacidad para 100 personas, pero ya a partir de la semana que viene hasta 200 personas tenemos capacidad. ¿Lo van a adecuar con una pantalla grande, con un sonido, como para que la cantidad de gente pueda verlo bien desde todos los lugares del cine? Sí, claro. Sí, exacto. Va a estar con sonido, va a estar con pantalla. Es una pantalla de proyección, de proyector, o sea, no hemos conseguido una pantalla específica de cine, Pero la idea es que sí, como las películas que veníamos proyectando, se va a realizar con proyector y pantalla. ¿Hay que inscribirse previamente, José, o puede venir directamente la gente? Pueden ir directamente. Sí, es entrada libre y gratuita y se presentan directamente. El ciclo es a nivel nacional, tanto Buenos Aires como las 10 ciudades que fueron asignadas en Argentina es a las 18 horas. A partir de esa hora es cuando comienza el ciclo. ¿Cómo llegaron a conseguir el ciclo para poder traerlo acá a Villa Yardino? ¿Fue tramitado por ustedes directamente a Capital Humano de la Nación o estuvieron buscando ellos lugares estratégicos para poder hacerlo? Bueno, en realidad, Capital Humano, yo empecé a trabajar en el desarrollo de la Secretaría de Cultura hace aproximadamente 4 meses y bueno, Yardino quedó en el radar habilitado y en la primera actividad que se iba a desempeñar por Capital Humano hacia el interior, nos iban a tener en cuenta. Salió esta posibilidad de este ciclo de cine latinoamericano y bueno, la ciudad que está participando hoy en la provincia de Córdoba es Villa Yardino. Está bueno ser punta de lanza porque esta primera participación de Capital Humano en el pueblo nos puede abrir la puerta a otras actividades que nos pueden llegar a brindar a lo largo de la temporada y del año también. Totalmente, totalmente. Y no nos olvidemos que hace 10 días hemos tenido la Feria de Arte, Ciencia, Tecnología y Educación, también por la Secretaría de Educación del Capital Humano, del Ministerio de Capital Humano. Así que Jardino, en menos de 12 días, el Ministerio de Capital Humano, y bueno, agradecer a la ministra Sandra Petovelo, a Leo Cifelli, a Diego Culero, que son los coordinadores de la Secretaría de Cultura de Nación, a que hayan apostado a este ciclo y que hayan apostado a Villa Yardino, ¿no? Para nosotros es un orgullo que podamos tener este nexo junto con Capital Humano y hoy tener esta posibilidad, esta intervención en donde tenemos 5 países que actúan en todo lo que es la proyección de estas películas, que es el cortometraje y largometraje que cada embajada ha seleccionado para proyectar. Bien, muchas gracias. Muchas gracias.